desde la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. Transmite FM Ciudad 99.1. En cada parte, el que reparte se queda con la mejor parte. Punto y aparte. Parte del aire. Parte de un todo. Parte de vos. Muchas partes. Todas las partes juntas. Cada parte en cada parte. No hagas rancho aparte. Te hace formar parte. Parte del aire. Una realización de Aubimedia Producciones. Sábados de 15 a 17 por FM Ciudad 99.1. Ay, Sabrina, usted sabe que mientras venía camino a la radio, sí, pasé por una obra en construcción. Vio que ahora está el boom de la construcción en la ciudad de Mar del Plata y en todo el país en general, y que se está reactivando toda la industria de los edificios nuevos y que todos los chalets típicos de la ciudad de Mar del Plata se están tirando abajo. Tirando abajo para hacer edificios. Para hacer edificios. Edificios por todo el lado, ya. Básicamente, que vendría a ser una de cal y una de arena, ¿no? A ver, por un lado, la recuperación de la construcción. Paradójicamente es una de cal, una de arena, alguna de cemento. Claro, tal cual. Un tal par cual. De fierros. Y la mala vendría a ser, digamos, esta destrucción de la arquitectura clásica y típica, histórica, de la ciudad de Mar del Plata, ¿no? Pero no quería hablar de esto. Que ¿no vamos a hablar de arquitectura? No. Bueno, siempre nos ¿para qué tiro estos libros? Nosotros siempre nos desviamos por los pasillos y terminamos hablando de otra cosa. Pero pasé por una obra en construcción y no sé. Y te gritaron de todo. Te gritaron de todo. A mí siempre me pasa. No, a mí no me gritan, Sabrina. Bueno. A mí no me gritan. Yo no tengo las curvas que usted tiene. Alza. Yo no las tengo para que me griten de esas cosas que le gritan a usted. Pero lo que sí me llamó la atención es que el olorcito asado que venía desde adentro de esa obra en construcción, me dieron unas ganas de hacer un asadito, Sabrina. Usted no se da una idea. Loca, mañana hacemos un asado, loca, mañana domingo. Pero vos te pensás que hacer un asado de nada. ¿Soplar y hacer botellas? Y medio kilo de carne por persona, un poquito no, de pan. No, fundimos. Yo no tomo mucho alcohol. Si quiero una cervecita, la acompaño, una gaseosa. Nos fundimos, Lucas. Bueno, ¿no sabés que están aumentando todos los precios? Sí, por supuesto, los precios aumentan todos los meses. Es imposible. Aumentan a lo largo del año, al igual que los salarios, lógicamente también, ¿no? Estamos en recesión, hay inflación. Todo lo contrario, Sabrina Sardella, la recesión era hace 10 años. Estamos con inflación, no se puede. Pero a ver, usted no confunda recesión con inflación, son dos cosas completamente distintas. Cuando había recesión la gente no hacía asado. Ahora que hay consumo, hay inflación, lógicamente. Esto es economía básica, economía de quinto grado, ley de oferta y demanda. ¿Vos en quinto grado tuviste economía? Matemática, póngale, una mezcla de matemática y ciencias sociales. ¡Pará! ¿Qué colegio? Bueno, una de esas escuelas con nombre en inglés y doble turno. Yo iba a la de guardapolvo blanco. No, usábamos guardapolvo blanco en aquella época. No estaban de moda los uniformes todavía para las escuelas con nombre en inglés. ¿Tanto tiempo atrás? Y doble escolaridad, pero usábamos guardapolvo blanco, yo lo recuerdo. Que al fin de curso, todos los años firmábamos los guardapolvos de todos los compañeros. No, a mí no me lo dejaba porque, bueno, me había lo tenía que usar al año siguiente. Claro. ¿Pero usted no crecía? Y bueno, pero mamá me compró el guardapolvo grande como para que dure. Yo no crecía, pero sin embargo, todos los años. Que dure. Y si no me entraba a mí, era para mi hermano. Para su hermano. Claro. ¿Pero su hermano no es más grande que usted? No, más chico. Más grande de tamaño ahora. Pero antes era más chico. Está bien. Bueno, como me pasa a mí, que mi hermano menor es más grande de tamaño. Como unos 20 centímetros más. Sí, más o menos, y de ancho lo mismo. 10 años menos y 20 centímetros más de altura. ¿Tú sabes qué pasó con nosotros dos? Nos daban los postrecitos esos del dinosaurio. Sí. Casi digo el nombre, vencidos. No me acuerdo. ¿Qué postre del dinosaurio? No me acuerdo cuál el era. El danonino. Ah, pero eso es moderno. Eso y es por ahora. Eso. En mi época se usaba, en mi época había otros postres. Otros postres, no estaba el danonino. Estaba, ¿cómo es que se llama? No me acuerdo ahora el nombre, había dos. El de las patitas. El de las patitas y estaba el otro también. Uno era de la marca que patrocina el señor Pancho Ibáñez, y el otro era de la competencia. Claro. Uno era Serenito y el otro era Jimmy. Ahí está, Jimmy. Me acuerdo de los Jimmy, nombres. Te dije, ¿no? Sí, que venían con vainilla y chocolate para mezclar. Era mi postre favorito. Y después había otro que era de otra marca, Parmalat, creo que ya no existe más. Sí. Que eran los yogures que venían en el cosito de vidrio. Venían en el cosito de vidrio, abajo tenían un fondo, digamos, de jalea, de frutilla, de frambuesa, de durazno, y arriba tenían el yogur de vainilla para que uno mezclara. Claro, y después la promo era que vos juntabas tapitas y te daban un osito. Claro, bueno, las promo siempre las subo, de ese tipo. Pero de promo. Pero eran ositos muy bonitos. Sí, es verdad. Como ahora las hay, juntando tapitas de gaseosa, uno se lleva un oso de Navidad, un plato, vasos y ese tipo de cosas, ¿no? El boom del consumo, el boom de comer, tomar, consumir, juntar y después canjearlo por un premio, una pequeña recompensa, ¿no? Un plato, un vaso. Un plato, ¿se acuerda de esos platos? Yo tengo todavía los platos de la gaseosa. Sí, qué sí. Qué loco, sí. ¿No? Porque que son si buenos. La gaseosa se toma en vaso, ¿por qué nos regalaban? Sí, bueno, pero viste que hubo uno o dos años que sacaron como toda la línea de cocina. Claro, que fue bueno, el plato, los cubiertos, el vaso. A ver, departamento de soltero, lógicamente, no compré juego de vajilla cuando me fui a vivir solo. Que me llevé de la casa de mi padre todo el set de platos, de cubiertos y de vasos de la marca de gaseosa, que no habían comprado. Bueno, yo tuve la ventaja de chica que mi abuela tuviera almacén. Sí. Entonces, a ella las cosas esas se las regalaban. Claro. Entonces tengo como, sí... Tiene toda la colección, tiene incluso los camiones de la gaseosa esta, de la famosa. Bueno, venían unos camioncitos chiquititos con las, como si fueran los cajoncitos chiquititos también, y las botecitas chiquititas de gaseosa de vidrio. Claro, para jugar a hacer el reparto de la gaseosa. Para jugar, no, pero eso en mi casa, o sea, no, eso le incautó mi papá y... ¿Por qué? ¿Es antiimperialista su papá? Tiene alma de niño. Fanático de los autos de colección. Tiene alma de niño. Ah, tiene alma de niño. Simplemente se explica de esa forma. Sí, sí, sí. Simplemente de esa forma. Es para que juegue él. Lo explica, claro. Está bien. Pero volviendo al tema del asado, podríamos hacer un asadito mañana domingo, ¿no, Sabrina? Usted no se preocupe, no se haga los rulos. No, hoy me hice los rodetes porque no. Está bien. Fue muy criticada la presidenta, ¿vio? Cuando en la apertura del periodo de sesiones ordinarias del corriente año, habló de un montón de cosas. Pero le dieron, pero hasta... Le dieron a morir por dos o tres cosas que se olvidó. Bueno, justamente, uno de los temas más importantes o que más preocupa o hace de cuenta la oposición que está preocupada es el tema de la inflación, justamente, ¿no? También un tema delicado, un tema, digamos, por ahí no estamos a la altura del análisis, pero simplemente con una visión de periodistas o con una visión de ciudadanos, quizá lo que más nos llama la atención, o al menos a mí en lo particular, es que, a ver, si los precios aumentan es porque hay consumo, lógicamente. Es decir, que si no hubiera consumo, si no hubiera plata para adquirir esos productos, los precios no aumentarían. Lógicamente. Sí, hace 10 años, supongo, o hace 15 años, no había asados todos los domingos como hay ahora. Sin embargo, la carne estaba mucho más baja que ahora. También recordemos algo, ¿no? Nosotros podemos ver bien por la calle y si bien los precios están caros, hay gente comprando. Consumiendo, básicamente. Hay gente consumiendo, o sea, pensémonos en nosotros mismos. No estamos dejando de hacer actividades sociales, no estamos dejando de viajar, de comprarnos ropa, de privarnos de muchos gastos. Capaz que, obviamente, de ciertos gustos y de ciertas cosas vamos a tener que pensar, o sea, estamos pensando. Es simplemente bueno, trazar una comparación, ¿no? Un paralelo entre dos comparaciones. A ver, hace 10 años atrás la canasta básica estaba... supóngase, por decirlo de alguna forma, 5 veces por debajo de lo que es la canasta básica actual, pero a su vez el sueldo mínimo también estaba 5, 6 o 7 veces por debajo del sueldo actual. ¿Recordemos cuánto cobraba un jubilado de jubilación mínima de en el 2001? $150 150 pesos, y hoy está arriba de 1000 pesos. ¿Sí? Lo mismo sucede con los sueldos, con los salarios de cualquier trabajador. Bueno, sin ir más lejos, las paritarias retornaron al eje de la economía actual hace un par de años, nada más, ¿no? Cuando se empezó a hablar de inflación y de boom de consumo y de crecimiento de la economía, justamente. No entendemos demasiado de cuestiones económicas, pero lo que creemos es que lo que por ahí a lo que se apunta es a un crecimiento sostenido, básicamente, de la economía. Podríamos consultar, ¿no? Podríamos abrir las vías de opinión de los oyentes, tanto en Facebook como a través del teléfono, a través del mail, parte del aire radio, @gmail.com, el mail y el messenger de nuestro programa. Ahí mismo nos encuentran en las redes sociales, en Facebook, en Twitter. El teléfono de nuestra emisora, 476-3805, y nuestro blog, partedelaireradio.blogspot.com. Como para entender un poco más, a ver, ¿qué es mejor para un país, ¿no? Inflación y boom de consumo, o recesión y deflación, que era lo que había hace 10 años, ¿recuerdan? Claro, y también recordemos que en el último tiempo, Argentina, precisamente por esta devaluación también del dólar, está convirtiendo en un polo de atractivo para el turismo internacional. Uh-huh. Vos que estuviste en Buenos Aires, mejor que nadie me lo podés decir. Sí. La cantidad de extranjeros que se ven. Sí, obviamente, porque para el extranjero le es atractivo y le es, en cierto económico. Punto, conveniente venir a vacacionar a la República Argentina, como en su momento al argentino le convenía y le redituaba económicamente, por ejemplo, ir a pasar sus vacaciones a Brasil. O a Miami. A Miami, como todo el mundo que escucho todavía, ¿no? Lamentables opiniones de personas que dicen, no, pero con Menem se podía ir a Miami, podíamos ir a Brasil, podíamos ir acá. Sí, acá también, ahora, hoy por hoy también se puede. ¿Es más caro? Sí, lógicamente. ¿Por qué? Porque es más barato, la industria es más barata para los argentinos, para los nacionales, la industria nacional, que es naturalmente como debería funcionar. Obviamente, pero bueno, hay que... No hay que estar quejándose por todo. Yo creo que, bueno, retomando un poquito esto del discurso de la presidenta del inicio de las sesiones el martes pasado, creo que fue hasta los silencios no se estaban diciendo cosas. Por favor, dígale a su gente un poquito más educada, por favor. Ahí se estaba yendo. El mejor momento del discurso para mí, ¿eh? Creo que hasta las partes que se estaban yendo del discurso, por ejemplo, cuando en el inicio y al final, cuando estaba ingresando Cristina al Congreso, el acercarse fuera de protocolo a saludar a las vallas y todas esas cosas que ya caracterizan a esta gestión, dejaban entrever, ¿no? Todas estas cosas, y dejaban mucha entretela y mucha cosa para analizar y para... Para analizar, sí, sin duda. Desde ya, se plantearon sí. Medidas muy muy polémicas y cosas muy importantes que se van a tratar en el Congreso durante este año. Muchos periodistas y muchos analistas políticos están diciendo, no, bueno, año de elecciones, el Congreso no va a trabajar. No, bueno. Bueno, se le va a empezar a tratar la ley de adopciones, que es una ley muy importante. Sí, sí, se hablaba el año pasado en medio del debate en torno a la modificación del Código Civil para permitir que las personas del mismo sexo puedan acceder en igualdad de derechos a las personas, a las parejas de diferente sexo, a contraer matrimonio. Se hablaba justamente de la adopción, de qué iba a pasar con los niños que debían ser adoptados, tanto por parejas heterosexuales como por parejas homosexuales. Y se especuló mucho al respecto también. No, bueno, no es el Código Civil, no es justamente la norma que regula el matrimonio, la sociedad marital, la que establece pautas y normas para la adopción de niños. Es otra ley aparte la que se tiene que sancionar, y es justamente la que anunció la presidenta que iba a ser tratada este año en el Congreso. Hace muchos años que no se tocaba el tema de las adopciones a nivel legislativo y a nivel del Congreso, así que bueno, hay que celebrar eso. Y de muchas otras cosas, bueno, eso que recién el chascarrillo que estábamos haciendo, ¿no? Controle a su gente. Sí, como... sí, por favor, un poquito educadita a su gente, por favor. Es su gente. Fue muy fuerte, ¿no? Sí. Pues realmente justo estaba viendo, yo en ese momento estaba cocinando, ¿no? Y viste cuando tenés la tele de fondo, ¿no? Ahora, sin faltarle el respeto, ¿no? Sin desmerecer su figura, su investidura vicepresidencial, pero Cleto es un muñeco que está pintado. Déjeme que le diga. Sí, le faltaría un poquito de pintura igual. Como, a ver, se lo digo como si estuviéramos en este momento en la playa charlando de política. Es un muñeco que está pintado, la verdad. Sí. Ni se inmutó, no respondió, no dijo nada, no, nada, nada. Estaba ¿no? así como silencio, por favor, lo único que pedía. Estaba así como de costado, como la miraba a Cristina, como miraba a la gente, ¿no? Estaba de vacaciones. Estaba dibujado, tal cual. Bueno, como está dibujado hace ya 3 años, ¿no? Ahí en el carro. Cleto, me parecía en cierto punto, como viste el primer día de trabajo después de vacaciones. Sí. Estás así como que no te acomodás, que estás como todavía sacándote la arenita de los pies. Claro. Así lo veía. Usted dice que fue en ojotas al Congreso. Sí, sí, yo creo que no se lo veía, pero sí. Que estaba de pantalones cortos y ojota. Pantalones salió. Cortos y ojota. Sí, para mí que se fue de ahí, viste que estaba sentado, entonces se le veía la mala parte de arriba. Claro, sí, está detrás de su estrado. Para mí que sí, se fue de ahí, agarró el auto y se fue a la pileta. Claro, sí, seguramente. Le dijo a la mujer, no. Seguramente. Sacó la corbata y se tiró. De estilo bomba, me lo veo haciendo la bomba. Bueno, Cobos, que se casó en su momento, ¿no? Con este proyecto nacional, con esta plataforma del Frente para la Victoria. Hoy por hoy, Cleto Cobos no se quiere casar con ese partido, sino que está volviendo a sus raíces radicales. Y Cobos no se quiere casar. Si hay un amor ideal, a mí cualquiera me le debe, ¿cómo me voy a negar? Ya aburrido de ser, tener solo una mujer. Si el hombre no aparece, la gente se enloquece y empieza a destrozar el lugar. Se queman las cortinas, empiezan las corridas, el tiempo no parece pasar. Libertad, frenesí, todo el rifa son así, ese es el amor para mí. No conozco a nadie que me haga sentir así. Yo soy así, nací para cantar y ser feliz. No puedo estar si no puedo pasar sobre el mar. Y ya no está, y ya me fui, ya me olvidé de ti. ¡Chao, chicos! ¡Muchas gracias! Tiempo para saber si hay un amor ideal. Algo que me viene bien, ¿cómo me voy a negar? Qué aburrido debe ser tener solo una mujer, nunca me podría casar. No conozco a nadie que no haya terminado mal. Yo soy así, no es para cantar y ser feliz. No puedo estar, si hoy pasa la sola y sobre el mar. Parte del aire. Vos también sos parte. Los sábados a la mañana, desde las 8, intentamos responder las cuestiones básicas de la noticia. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién? Todo lo que pasó en Latinoamérica. El análisis, los especialistas, la región. Las 5 preguntas de Latinoamérica. Relojes Taxímetros El Alemán. Representante exclusivo de Relojes Ariel. Encontralo en 3 de febrero 6049. Teléfono 477-0679. Relojes Taxímetros El Alemán. Thank you. Bien, 3 de la tarde, 30 minutos en todo el país. Estamos ya poniendo segunda a esta edición número 334 de este programa que se llama Parte del Aire, que te acompaña acá en Radio Ciudad FM 99.1 hasta las 5 de la tarde. Hasta las 5 de la tarde somos Parte del Aire y te acompañamos en esta tarde espléndida, en esta tarde maravillosa en la ciudad de Mar del Plata. 24 grados, 3 décimas la temperatura en estos momentos. El cielo se encuentra algo nublado, la visibilidad 10 kilómetros, 68% la humedad, la presión 1018 decimal 4 medida en hectopascales y el viento del este a 24 kilómetros en la hora. Sabrina Sardella, como siempre, a esta hora quiero información verde, información fresca. Así es, bueno, y la primera noticia es fresca, fresca como el agua. Fresca, fresca como una lechuga, fresca, fresca como el agua. Fresca, fresca como el agua. ¿Vos sabías que, bueno, que el ser humano precisa diariamente entre 2 y 3 litros de agua para poder vivir? Uh-huh. Que tenemos que ingresar eso, además de, bueno, del agua que lleva la limpieza, el cocer alimentos, el lavar esos alimentos. Y para todo esto se necesita agua potable. ¿Para cocer no se necesita hilo y aguja? Para cocinar. Ah, está bien, ya me estaba confundiendo. No me haga confundir, Sabrina, por favor. Este planeta se llama planeta Tierra, pero por llamarse planeta Tierra tiene el 71% de agua. Sí. ¿Ese 71% de agua? Que en realidad es relativo, porque es el 71% de la superficie cubierta de agua. Abajo, claro, del agua hay tierra. Bueno, tenés razón en esa. Bueno, solo de este 71% del agua, el 2% es potable. O sea que es posible que el humano pueda consumir ese agua. ¿Nada más que el 2%? Solamente el 2% de ese 71%. O sea, nada. Hoy en día, ese agua potable no alcanza a cubrir las necesidades de los habitantes de la Tierra. Por eso es que hay tantos problemas para brindar el agua potable a muchas personas. Recordemos un caso puntual, y no quiero meterme mucho en política con esto, lo que está pasando en Haití. Sí. Uh-huh. En Haití, en este momento, hay cólera. El cólera se transmite a través del agua, básicamente. Para poder erradicar, en cierta manera, el agua, el cólera, hay que tener agua potable. Uh-huh, exactamente. ¿Sabes cómo se potabiliza el agua? ¿Cómo se potabiliza? Cuénteme. Con unas pastillas que se le ponen al agua. ¿Unas pastillas de qué? Pastillas potabilizadoras se llaman. Potabilizadoras. Ajá, vos las pones en el agua y esa agua se vuelve potable. O sea, se decantan los residuos, se decantan aquellas bacterias, microbios que puedan llegar a tener el agua, y el agua es apta para el consumo humano. Esas pastillas, el blister de 20 pastillitas sale $2. Sí. El blister de 20 pastillas. 20 pastillas. ¿Y cuánto se puede potabilizar con un blister? No, muchos litros. Muchos. Pero ¿sabes qué? Esos $2 en los países subdesarrollados. Sí. Es lo que tiene una familia entera para vivir durante un mes. Durante todo un mes. O sea, imagínate lo caro que puedan. En Argentina vivimos durante todo un mes con $2. No. Bueno, pero estamos hablando de países muchísimo más pobres que en Argentina. Ajá. Estamos hablando de países sudafricanos, estamos hablando de países del Caribe, estamos hablando del caso puntualmente, bueno, de Haití. Claro. Pero bueno, dejemos de hablar de este tema, que te dije que no quería hablar de política, porque esta es la sección verde. Tengo la solución. ¿Tiene la solución? Sí, una bicicleta purificadora de agua. ¿Una bicicleta purificadora de agua? ¿Cómo no se me ría, es verdad esto? Pero suena gracioso, Sabrina. Usted explíqueme para que yo no me ría, a ver. Bueno, así es. Una bicicleta, imagínate la bici. Con sus dos ruedas, sí, su manubrio, sí, sus pedales, sí, todo. Uh-huh. En la parte de atrás de esta bicicleta tiene un caño que se entierra a 5 metros de profundidad hasta las capas de agua. ¿Y pero cómo ando con la bicicleta si, bueno, se entierra el caño? A ver, Lucas, déjame desarrollar es la idea. Es una bicicleta fija. Exactamente. Ah. Déjame desarrollar la idea y después me criticas todo. Sí. Igualmente esto después se puede desarmar y te lo puedes llevar. Sí. Este caño se entierra dentro de estos pozos, como te estaba diciendo, y mientras vas pedaleando, vas bombeando el agua. Claro. Vas bombeando, claro, el agua. A medida que vas bombeando el agua, pasa a través de unos filtros que están instalados en la rueda trasera de tu bicicleta. Sí. Acá estoy viendo el gráfico, es más que interesante. Está publicado en nuestra red social, blog, en Facebook. A través de estos filtros se va potabilizando el agua, se van sacando todos los residuos y todas las cosas que tiene el agua que no puede hacer para consumo humano, y pasa a otro recipiente donde el agua ya está potabilizada y lista para el consumo. Uh-huh. 5 litros por cada minuto de pedaleo. Sí. Cada minuto se purifican 5 litros de agua. ¿Un minuto? Sí. Hiciste 5 litros de agua. Mire usted. Nos bien. Podemos ir turnando. Sí, sí, sí. Es una muy buena idea. Esta bicicleta igualmente está, por el momento, se inventó en Japón. Se está desarrollando a través de prototipos. En 2005 había nada más que 200 prototipos. Y el precio era de... ¿Se lo digo o no se lo digo? Dígame el precio. Vale. $6,000. $6,000, pero es más barato entonces comprar las pastillas. Bueno, pero hoy en día se están desarrollando nuevas técnicas en esto de las bicis potabilizadoras de agua. Si cada minuto se purifican 5 litros de agua, ¿cuántos minutos necesitaría para purificar 1000 litros de agua, ¿no? Por ejemplo, para llenar el tanque. Hablamos de 200 minutos aproximadamente, 3 horas y 20. 3 horas, pero que te puedes ir turnando. 3 horas y 20 pedaleando, lleno el tanque con agua purificada. Igualmente, esto estamos hablando de 2005. Se fueron haciendo nuevos modelos de estas bicicletas potabilizadoras de agua que hicieron que se puedan generar más litros de agua por cada minuto. Y si de le pedaleo. Pongo un motor a la bici y hago una bicicleta motorizada, como las que hay ahora, también se puede hacer. Pero ahí ya estoy es un dilema porque ya estoy generando contaminación del aire. Claro. Qué tema, qué cosa. Bueno, pero estamos contaminando el aire. Pero yo te doy la forma de descontaminarlo. De descontaminar el aire. Yo tengo las soluciones para todos los problemas de tu vida. No es un producto de Sprayet, ¿no? Lo que me va a vender. No. Son árboles artificiales. Sí. ¿Cómo árboles? A ver, los árboles naturales se sabe que purifican el aire. ¿Cómo los árboles artificiales van a purificar el aire? Y bueno, también. Explíqueme, por favor. Son unos prototipos de árboles que se hicieron precisamente para filtrar el aire, uh-huh. Las impurezas del oxígeno. Son muy bonitos, son raros los árboles. No, sí, a ver, vamos no a ver la página. Los confundirías ni, pero... ¿Dónde ni encontramos borracho? Esta noticia en ecolosfera.com. A ver, y buscamos... Y en el blog, en el Facebook de Parte del Aire. Ah, mire usted los árboles, parece un coliflor gigante este árbol. Pero no son unas... ¿Sabes a quién me hace acordar también? Unas decoraciones que había de unas ramitas muy finitas que eran muy ochentoso, le voy a hablar, ¿eh? No me muy ochentoso, noventoso, que eran ramitas así finitas como de nylon que iban como con una lucecita abajo y esas ramitas. Ah, sí, es verdad, que tenían una base redonda dorada. Claro. Sí, que usted lo prendía en un aparato eléctrico. No me hace acordar. Ubico ese aparato, que parecía como una lluvia de lucecitas de colores. Pero no me hace acordar este árbol, me hace acordar más bien a un coliflor gigante, déjeme que le diga. Bueno, previamente hay en otros modelos, estos árboles después por la noche se iluminan. Sí. Y son 100% ecosostenibles, dado que su origen y su fabricado son con botellas de plástico recicladas. Uh-huh. Son íntegramente de plástico. Sí. Así que bueno, el día que la gente se encarga. ¿Y cuánta canse, contaminación se genera para fabricar estos árboles que son de plástico? Precisamente se están plástico reciclado, me imagino. Claro, son plástico. No me escucha cuando le hablo. Te estoy diciendo que son plásticos que ya antes eran botellas. Ah, está bien. Se reutilizan, pero también hay la posibilidad de que el día de mañana nos cansemos de estos árboles purificadores del oxígeno y los tiremos abajo y hagamos otra cosa con ese plástico. Y se puede reutilizar ese mismo plástico. Exactamente. También. Así que bueno, ¿qué te parecieron las noticias verdes del día de la...? Estoy viendo en esta misma página, ¿no? Ecolosfera.com. Estoy viendo una foto como de unos mosquiteros gigantes. No sé qué serán, me parece. Tienen la imagen realmente. Fíjese en la misma página, más así abajo. Es. Bueno, porque estos son unos prototipos que se hicieron en Lima. Sí. En el año 2009. Son también árboles artificiales ecológicos. No con forma de árboles. Sí. Tienen el mismo fin, digamos, son purificadores del aire. Son purificadores del aire, pero estos, la diferencia que tienen, que están conectados a la red eléctrica, porque consumen 25 kilovatios, que son como 25 bombillas de 100 vatios, nos dicen acá. Claro, son unas estructuras metálicas. O sea, que estos van... Sí, estoy ojeando, ¿no? La noticia, son unas estructuras metálicas que tienen aproximadamente unos 4 metros y que... imitan el proceso de la fotosíntesis, justamente, ¿no? El funcionamiento es este, el árbol recoge el aire contaminado, libera el polvo, los gérmenes, las bacterias, los gases, y es capaz de generar hasta 200.000 metros cúbicos de aire por día. Mucho más que un árbol. Mucho más que un árbol, bueno, es verdad. Bueno, son pequeñas cosas que desde la ciencia y desde la tecnología se van queriendo lograr para reemplazar la destrucción que se están generando con la Sí, sí, cada vez más la ciencia y la tecnología se quiere parecer a la naturaleza. Así también. Es, bueno, en base a eso, más adelante, en el próximo bloque de Ecoticias, tengo otra noticia que te va a gustar. Sí, que tiene que ver por ese lado. Tiene que ver con la salud también. Una que viene por la salud y otra que también que viene por los intentos del hombre por parecerse cada vez y cada vez más a la naturaleza. Mire usted, yo me disfracé de árbol hace poco. ¿Eso es parecerse a la naturaleza? No. No es querer parecerse a la naturaleza y disfrazarse de árbol. Eso es hacer el ridículo, lisa y llanamente. Sí, bueno. Yo iba a decir otra palabra, pero la nueva ley de servicios audiovisuales no me la permite. No nos lo permite porque no es horario de protección al menor. Sí, y es una palabra del lunfardo que no se puede. Vio que están recalificando los Simpson para ver si son aptos para todo público o no, porque de acuerdo a la nueva ley, si no son aptos para todo público, deberían transmitirse solo pasadas las 22. Bueno, pero recordemos también que los Simpson se crearon para adultos, sí, nunca fueron un dibujito para chicos. Una animación para adultos, pero bueno, se hizo popular entre los niños, ¿no? Y es el caballo de batalla de los canales, a menos aquí en Argentina, ¿no? Desconozco cómo será en Estados Unidos, de donde son originarios, ¿no? Pero al menos aquí en Argentina son el caballito de batalla de la tarde para uno de los principales canales de televisión. Sí, bueno, no tengo novela, la novela brasilera se me terminó, no me mandaron el DVD de la nueva temporada y bueno. Claro, te pongo los Simpsons. Pongo los Simpsons. Y entretenete, nene, mientras tomás la chocolatada. Y mientras esperás la nueva temporada de los tontitos Simpsons. Estos. 24 grados 3 décimas la marca térmica actual en estos momentos. Cielo algo nublado en Mar del Plata. Visibilidad óptima. 10 kilómetros, 68% la humedad. La presión 1018.4 hectopascales. Y el viento del este a 24 kilómetros en la hora. Enseguida, las noticias boludas de la semana. Y ahora escuchamos a Soda Stereo cuando pase el temblor, la versión en inglés del año 1986. Vos también sos parte. Llama al 476-3805. Y ahora sí, llegó el momento. Es hora de presentarlas a ellas, las más esperadas. Estas son las noticias boludas de la semana. La muñeca Barbie tiene prohibido el ingreso al país. La Administración Federal de Ingresos Públicos suspendió a la importadora de juguetes Mattel, marca que comercializa la clásica muñeca Barbie. Es porque la empresa no presentó certificados de origen en 39 operaciones. Según informó la AFIP, la aduana inició un sumario disciplinario a la firma por considerar que incurrió en una falta grave en el ejercicio de su actividad. Así, la firma quedó suspendida preventivamente del registro de importaciones y exportaciones. El jefe de gobierno porteño Mauricio Macri, en tanto, calificó como un comienzo pro a lo que llamó una política tendiente a frenar la inmigración descontrolada de muñecas alemanas. En Estados Unidos generó polémica una clase práctica de sexología. En medio de un curso sobre sadomasoquismo y fetichismo en la Universidad de Chicago, una pareja de exponentes se presentó como modelos para una demostración didáctica e interactiva sobre dichas prácticas. Mientras los estudiantes escuchaban atentamente a los disertantes, una mujer desnuda caminó hacia el centro de la tarima en el aula de la Casa de Altos Estudios. Allí puso a la vista una sierra eléctrica y en ese momento, ¿quién apareció en escena? También desnudo, su compañero de trabajos prácticos. El caso que instruyó a los alumnos terminó en un dolor de cabeza para el jefe de la cátedra, que será investigado por las autoridades académicas. Sábados de 15 a 17, 99.1. Una realización de AUB Media Producción. No hagas rancho aparte. Te hace formar parte. Parte del aire. Sabrina, yo quería ir a la clase práctica de sexología, no me dejaron entrar, ¿sabe por qué? Porque no era alumno regular. Y bueno, siempre a ustedes siempre le falta el 5 centavos de peso. Yo quería participar, en realidad yo quería presenciar, no sé, capaz que si me invitaban a participar me prendía, no yo lo sé. No, yo esa clase justo falté. Usted faltó justamente sí, sí. A esa clase. ¿Sabe que quise hacerle un regalo a mi primita también y no pude porque no le permitieron el ingreso a las muñecas? No, pero todo mal, Lucas. ¿Pero permitieron el ingreso a Ken y no le permitieron a Barbie o no le permiten el ingreso a ninguno de los dos? No, para mí que ninguno. ¿A ninguno de los y dos? Y Kelly tampoco. ¿Y a quién? Kelly. ¿Kelly? ¿Quién es nena. Kelly? No tengo ni idea. No tengo ni la más mínima idea de quién es Kelly. Kelly es la nena de Barbie. Ah, tiene una hija Barbie además. Claro, ahora... bueno, pero... salió una o dos veces. Sí, ya debe tener hijos, nietos, todo. Con pero estaba la Barbie embarazada. ¿La Barbie embarazada? Claro, era una Barbie que tenía una panza que vos la ponías y la sacabas. Sí. Que adentro de la panza tenía un bebé. Tenía el bebé, y ese bebé era Kelly. Claro. Y después más grande salió una Kelly más grande que era la Kelly Supermercado. ¿Kelly Supermercado? Claro, que era la Barbie con un carrito, la nenita sentada ahí y... cositas del supermercado. Claro, me imagino. Sí, una inmensa cantidad de... Desde de... ese momento yo tengo ganas de ser cajera de supermercado. Claro. Sí, hay muchos que muchas niñas, ¿no? Que ven como modelo a esta muñeca y que quieren llevar un estilo de vida muy, muy similar. El tema, ¿sabés qué me pasó a mí de chiquita? Que yo le decía a mi mamá, mamá, teníme de rubia. ¿Usted porque se quería parecer a Barbie? No salí, pero ni por cerca. ¿Sabe qué? Lo que sí es Barbie es una mujer, multifunción, multitarea. A ver, como repasemos, toda mujer. Repasemos todas las actividades, todas las profesiones que tuvo Barbie, por ejemplo, ¿no? Veterinaria, doctora, abogada, maestra, actriz, la del supermercado, astronauta, atleta, azafata, bailarina la de acróbata. Ballet, banquera también, fue banquera. Banquera, fue bombero voluntaria también. ¿Sabe hasta qué fue Barbie? Fue hasta cajera de una cadena de comidas rápidas. La que fuiste vos también. La de la M. tal cual. Sí, sí, yo la tenía que comprar. Estaba en la caja de al lado. Sí. Claro, y de ahí te quedó las ganas de ir al curso de sadomasoquismo. Fue cantante, cocinera, cosmetóloga, detective, dentista, enfermera, empresaria, fotógrafa. Todas las profesiones que se le ocurran. Fue hasta hada madrina también, incluso. Sí, yo tenía esa Barbie. Usted tenía la Barbie hada madrina y así salió también, ¿no? ¿Qué le habrá tenía un montón de Barbies, pero pasa que al tener tíos viviendo en otros países, como que era el regalo. Fue hasta Barbie mosquetera, era una de las tres mosqueteros. ¿Te acordás? Sí, que después tenía las otras dos compañeritas. No, una Barbie ya, negrita. De eso ya no me acuerdo. De eso no me acuerdo. Fue niñera también. Niñera, nutricionista, pediatra, peluquera, presentadora de TV. Imagínensela como a lo hola Susana, a lo Susana Jiménez conduciendo un programa. Bueno, fue de todo. Fue veterinaria, secretaria, top model, representante, recepcionista, psicóloga, profesora, fue todo, policía, maestra. Maestra también fue. Maestra, ¿qué le podrá enseñar a los niños, no? Y capaz que lo que le estaban enseñando en Chicago. Claro, era la alumna, era la exponente, era la jefa. Pero, de. Yo digo, ¿no? Era jefa de trabajos prácticos. No quiero pecar de inocente en esto porque me suele pasar muy seguido, pero... Sí, a ver, dígame. Repasemos la noticia. ¿Cuál de las dos? En el centro de la una mujer desnuda caminó hacia el centro de la tarima en un aula de la casa, en esta casa de altos estudios. Allí sí. Puso a la vista una sierra eléctrica. Exacto, porque era una clase de sadomasoquismo. ¡Pero una sierra eléctrica! Era una sierra eléctrica, sí. ¡Apa! Bueno, no sé qué habrán hecho, pero bueno, usted vio cómo es el sadomasoquismo. Usted lo ha practicado. Pero no tanto. Pero no ha llegado a tanto, es verdad. Bueno, los estudiantes se quedaron atónitos con esta clase. Aprendieron muchísimo, dicen. Dicen que fue la clase más productiva de todas. Me imagino. Fue la clase donde más se instruyeron y donde más con donde más conocimientos adquirieron. Y bueno, sí, veo que las clases prácticas siempre son que le sacas todo el jugo. Claro, son las que sirven para forzar los contenidos teóricos, las clases Lucas, prácticas. ¿Querés que te enseñe algunas cositas que aprendí? Vamos, enséñeme mientras ponemos un tema musical. Esta es la música de Gustavo Cordera, primer disco solista. Me la juego a morir. Por vos, más que por mí, por un te quiero, me la juego a morir y no lo puedo decir. Fui contra un puño con mi nariz. Ahí me fui con la certeza de que un hombre puede morir por amor. Y te queda sonando un malambo en el mate. Si alguien te patea, si alguien te patea. We'll be right back.

una realización de Audimedia Producciones. Sábados de 15 a 17 por FM Ciudad 99.1. Se tembló, destruir tu cuerpo es liberación. Un rosario en el muro, que me habla, no entiendo al Señor. Un rosario en el muro, no, no, no, no. Cuatro de la tarde, dos minutos en todo el país. Seguimos acompañándote hasta las 5 de la tarde en esta edición número 334 de este programa que se llama Parte del Aire. Hasta las 5, como te decía recién, acá en Radio Ciudad FM 99.1. ¿Quiénes hacemos este programa? Quien te habla, Lucas Barrio Nuevo, junto a Sabrina Sardela y la producción integral de Audimedia Producciones, Mentes Creativas, Soluciones Integrales en Comunicación. Contacto arroba audimedia.com.ar. Nos encuentran a través de las redes sociales. Así es, en Facebook como Parte del Aire MDQ, también en Twitter. En Twitter. Twitter. En Twitter. En Twitter. No, Twitter. Twitter. Usted repeat with me, please. No. Twitter. Para mí es Twitter. No, repeat with me, please. Twitter. Twitter. Twitter. Twitter. Ahí está, así me gusta mejor. En todas las redes sociales nos ubican a través de nuestro mail, parte del aire radio, @hotmail.com. @gmail, ¿no? @gmail.com. Bueno, vamos a tener que hacernos, estamos ahora el de en la Hotmail, obligación, ya que lo anunciamos, de hacernos un Hotmail. Que los oyentes no lo pidan. Hablando de oyentes, tengo que mandar dos saludos muy especiales para Pablo Echevarría, que nos está escuchando, y para la señorita Nadia Cabrera, que está desde otra radio sintonizando FM Ciudad. Desde otra radio, escuchando Radio Ciudad, ¿cómo sí, es eso? Sí. Si la escuchan, la van a echar. Bueno, pero de otra radio. Es que me quiere tanto Nadia. ¿En qué otra radio nos estará no, escuchando? No, tampoco la voy a... ¿Será una radio donde pasan música marchosa, por ejemplo? No, donde no, donde miren no, las no, cosas, no. ¿O será una radio donde pasan puro rock nacional? No, tampoco. ¿Tampoco? Una radio que pasa mucho fútbol. Mucho fútbol, mucho fútbol. ¿Y aquí radios que pasen mucho fútbol, local o nacional? Nacional. Nacional. No entiende, ¿no? No, no entiendo el gestito no lo entiendo. Pero... Después se lo explico. Tengo una... ¿Es el nombre de un prócer? No. ¿No? No es esa, no, tampoco. No, no, no. Ah, y ahora me deja con la intriga, Sabrina. Yo quiero saber de qué... Ah, se usa para pescar también. Claro, se puede usar para pescar, claro, también. Claro. Y el dueño de la radio tiene un plan, dicen. Tiene un plan. El dueño de esa radio tiene un plan. Tiene un plan. Bueno, pero bueno, así que saludos para ellos y para todos los oyentes de Parte del Aire, porque hoy estoy así, saludera. Usted está saludera hoy, ¿cómo es que le manda un besito? De vuelta. Ahí está, un besito, Nadia querida, diría la chiqui, ¿no? Diría la chiqui. 4763805 el teléfono de nuestra emisora y estamos con un sábado espléndido, espectacular en la ciudad de Mar del Plata. 24 Yo estoy grados. Haciendo el mate, ¿vio? Sí, ya, porque me lo está prometiendo hace una hora y no cumple, nunca cumple con su mate. 24 grados, 3 décimas. ¿Usted prometió facturas? Sí. Tampoco cumple. Yo traje facturas una vez y usted no quiso comer porque decía que estaba régimen. Bueno, Luca, vos también. Yo le traje facturas a usted y a Sara Rivera en su momento. Y no la traen en diciembre cuando nos estamos cuidando para entrar en la malla. Fue el día que me enteré que Sara Rivera era vegetariana y que no comía ese tipo de cosas. Es verdad. Yo la pasé muy mal. Fue una situación muy incómoda. Traje factura de no, soy vegetariana. No como esa porquería que me acabo de poner sobre la mesa. No como eso que trae usted ahí. No, bueno, te traje galletitas. No, a ver, no, encima no. Encima yo le había dicho, no tome el té en su casa porque voy a llevar para tomar el té en la radio. No tomó, vino claro, con hambre. Claro, esas tardes que veníamos de frío acá. Claro, pleno invierno, imagínense, donde nos preparábamos té de jengibre. El té de jengibre. Para prevenir, digamos, dolencias en nuestra herramienta principal de trabajo, que son nuestras cuerdas vocales, justamente. ¿No? Ya en cualquier momento tenemos que retomar el tecito de jengibre. Ya igualmente estuvimos. Pero, ¿a usted le parece que vamos a tener que retomar con esta temperatura de 24 grados 3 décimas? aquí en la ciudad de Mar del Plata. Nunca se sabe. Mira el pronóstico, lo que dice. Para mañana sábado. ¿Mañana? Para mañana domingo, perdón. No estamos en viernes, hoy es sábado. Esto es radio en vivo, señora. Producción en vivo, son cosas que suceden. Mañana domingo, 25 grados, la temperatura máxima. Cielo parcialmente nublado, ¿eh? Apenitas unas pocas nubes, nada más. Para el lunes, 25 grados, también la máxima. Inestable para la noche recién, ¿eh? Pero para mañana día, noche. Pero durante el día, nubosidad variable. Unas poquitas nubes también. Y para el martes, nubosidad variable, 25 grados también, la temperatura máxima. Yo tengo así un fin de semana así, con muchas cosas. Fin de semana largo, ideal para pasarlo en la playa. No en la radio como nosotros, ¿eh? No en la radio como estamos haciendo nosotros en este momento, para... debiendo estar tomando sol cual morsas, cual lobo marino en la escollera sur del puerto, pero en alguna playa. Yo estoy acá en el patio, no había las reposeras. Sí, bueno, aquí en el patio de la radio tenemos un espacio también muy bello. Vio, mire, yo me quemé. Fíjate acá en la parte de abajo de la malla. Sí, no hace falta que me muestre. Y aparte es radio esto, no la ven los oyentes. Tampoco quiero que me vean los oyentes. Hasta que no instalemos la cámara web como... No, ahí empiezo a venir tapado de vuelta. Imagínese cuando haya radiovisión. No. Cuando haya que ver lo de la radio, tenés que venir bien vestido. Tenemos que venir vestido, Lucas. Peinado, a cara lavada, afeitado. Qué garrón. Terrible. Justa, creo que por eso elegimos hacer radio nosotros. Sí, porque somos unos impresentables totales, es que elegimos hacer radio. A mí me gustaría que los oyentes me cuenten, ¿cómo nos imaginan a Lucas Barrioneo y a Sabrina Sardela? Sería bueno. Yo siempre cuento, ¿no? La anécdota, usted recuerda, ¿no? De las locutoras sí. A las que admiraba de niño y las feas sorpresas que me llevaba al conocerlas luego en persona. Espero que no pase lo mismo conmigo y tener que romperle la ilusión a algún niñito. Para ir aclarando los tantos, no mido 1.80 m, señora. Sabrina Sardela tampoco mide 1.80 m. No. No mide. Ni con taco llegamos al 1.80 m. No mide 90-60-90. Tampoco, no es rubia de ojos claros. Tiene labios carnosos, eso sí, como muchos se imaginan. Vio que siempre existe el morbo, ¿no? Locutora, labios carnosos. Siempre existe esa. Sí, bueno, esa, no. ¿Por qué se ríe? Haga saberle a los oyentes lo que su cara está expresando en estos momentos. No puedo. Mejor pasemos a lo que sigue, ¿no? Mejor pasemos a lo que sigue. Tenemos una de cal y una de arena en parte del aire, una mala y una buena. Aunque la balanza siempre se incline para el mismo lado, en parte del aire te damos una mala y una buena, una de cal y una de arena. Ir en la vida, en la pura subida, ahora en picada y de pura bajada. Quien piense que no llueve sobre mojado, aliviana meñor que aquí truena sobre el papado. 4 de la tarde, 9 minutos en todo el país, una de cal y una de arena en parte del aire. Dejamos sonar unos instantes nada más esta clásica cortina que tanto nos gusta, que tanto. ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! Fuera del aire, Sabrina Sardela me comentaba la anécdota de los labios carnosos. Sí, es verdad, apoyo la moción de no decirle al aire, Sabrina. ¿Vio? Apoyo la moción porque ¿vio? Estamos en horario de protección al menor. Y para mí que no era para tanto. Cuando hagamos un programa luego de las 10 de la noche, contamos esa anécdota, si le parece. Sí, para el programa que invitamos a la chiquita de la noticia boluda. Claro, para ese programa, para la alumna de la universidad, para la exponente, en realidad, la jefa de trabajos prácticos de la Universidad de Chicago. Tenemos una de cal y una de arena en parte del aire. Una mala y una buena y una mala. Una cara, una seca, dos caras de una misma moneda. La balanza que se inclina para un lado, para el otro. Y tenemos que hablar, en este caso, de las tierras. ¿Sí? De las tierras. No desde el punto de vista en el cual es abordado en la columna verde, sino desde el uso, la posesión, la propiedad del territorio. Porque esta semana, en uno de los puntos de los cuales fue abordado el discurso de la presidenta en la inauguración del periodo de sesiones ordinarias correspondiente al corriente año, la presidenta anunció, ¿no?, el envío de un proyecto de ley para regular la propiedad de la tierra, ¿no? Este proyecto que contempla cuestiones de soberanía, ¿sí?, como también necesidades de acceso de cientos de miles de familias campesinas, ¿no? En Argentina hay aproximadamente 17 millones de hectáreas en manos de extranjeros, ¿verdad? En zonas donde se concentran los principales recursos naturales, como puede ser la Patagonia, los esteros de Liberá, ¿no? Por otro lado, hay aproximadamente 500.000 familias de campesinos que tienen problemas para acceder a la tierra, según las estimaciones del Movimiento Nacional Campesino Indígena. Frente a este contexto, la intención del gobierno es regular la propiedad de la tierra en todas sus dimensiones, ¿sí? En el Congreso hay más de 10 iniciativas actualmente, ¿no? De todos los partidos políticos, incluso una del Frente para la Victoria presentada por la diputada Diana Conti. También hay proyectos de la Federación Agraria, Proyecto Sur, Nuevo Encuentro. Bueno, el espíritu de cada una de estas iniciativas es justamente defender las zonas de frontera, los recursos naturales, el agua, evitar la concentración de la tenencia de la tierra, bueno, que es un fenómeno que incide en la vida cotidiana de los campesinos y los productores. Pues bien, según indicó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner durante la inauguración de las sesiones ordinarias, no se inventará nada nuevo en este proyecto que va a ser elevado al Congreso, ¿no?, sino que va a ser copiado el modelo brasileño. Recordemos que el año pasado, Luis Ignacio Lula da Silva, en ese momento jefe de Estado, presidente de Brasil, puso límites a la compra de tierras y en 2009 sancionó una ley para proteger la zona del Amazonas, donde se concentra más del 50% de las propiedades extranjeras, ¿verdad? Bueno, por otro lado, José Pepe Mujica también instó a su Congreso, a su Parlamento, a sancionar una ley en este sentido. Bueno, esta puede ser la noticia buena, la noticia positiva de la semana, pero relacionado a este tema, tenemos que hablar de una noticia que no es muy agradable para todos nosotros, ¿no? Porque relacionado justamente a la ocupación, a la soberanía, a la posesión de las tierras, bueno, un juez de la sureña localidad de Esquel, en la Patagonia, ordenó el desalojo de una comunidad mapuche de terrenos que reclama el grupo empresario italiano Benetton. Justamente, ¿no?, hablamos por un lado de limitar la compra de territorios por parte de empresas y de personas extranjeras, ¿sí?, preservando por sobre todo la posesión ancestral y la soberanía de las tierras, por un lado de las comunidades originarias, por otro lado de el Estado Nacional y digamos las empresas y personas de naturales de aquí de Argentina, ¿verdad?, ¿no? Bueno, el magistrado calificó a la comunidad Santa Rosa Leleque de haber ocupado ilegal y clandestinamente las tierras en cuestión, ¿no? Bueno, este juez se llama Omar Magallanes, ¿sí? Es titular de un juzgado en Esquel y consideró que no dejan la menor duda de que el ingreso a la propiedad en ausencia de la propietaria y las construcciones realizadas por parte de los demandados convierte dichos actos en posesión clandestina. Fue lo que dijo el juez en su fallo, ¿no? Por su parte, el abogado defensor de los indígenas, Edgardo Manosalva, consideró que el derecho de los pueblos originarios brilló por su ausencia y el juez se abocó exclusivamente a aplicar el derecho civil, ¿sí? Es decir, primó el derecho a la propiedad por sobre el derecho natural a la posesión de tierras ancestrales. Bueno, que está consagrado en la Constitución Nacional, esto hay que decirlo también. El letrado consideró que la justicia no aplicó la ley 26.160. Manosalva, que es el abogado de los pueblos, de la comunidad en específico, ¿no?, explicó que la normativa establece la prohibición de desalojos que no prosperen los procesos judiciales en contra de los pueblos originarios hasta tanto no se haya ejecutado el relevamiento territorial por el Estado argentino. Bueno, este proceso judicial comenzó con la denuncia de la compañía Tierras del Sud Argentino, que pertenece al grupo italiano Benetton, por supuesta usurpación ilegal de tierras. Antes que se conociera el fallo judicial, los integrantes de la comunidad mapuche, Rosa Rúa Nahuelquir, señalaron que se trata de una tierra ancestral de sus antepasados. Bueno, los derechos de los pueblos indígenas están consagrados en el artículo 75 de la Constitución Nacional, nada más y nada menos, así como también en el convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo. En el mismo sentido también se expresa el artículo 34 de la Constitución de la provincia de Chubut, donde se ubica esta localidad, donde se ubica Esquel. justamente. Así es, bueno, este tema de también de los mapuches viene de larga data en lo que es la historia argentina. Por citar un ejemplo que capaz que es el más reconocido, la campaña del desierto. La campaña del desierto, sí, la liderada campaña por el personaje más nefasto de la historia argentina, ¿no? Julio Argentino Roca. Julio Argentino Roca, que mandó precisamente a conquistar estas partes que para él estaban desérticas, pero en realidad estaban ocupadas por los antiguos y legítimos propietarios de estas tierras. Los mandó expulsar hasta que quedaron prácticamente relegados a la zona de la cordillera sobre las montañas, cuando ellos eran los propietarios de las zonas más fértiles de nuestro país, quienes no murieron masacrados. ¿Y cómo se relaciona, no, con lo que pasa hoy también, con esta ambición desmedida por parte de los propietarios de las tierras hoy por hoy, ¿no? En aquel entonces se les arrebató, se avasalló por sobre los derechos de los pueblos originarios de aquella Argentina, y todas esas tierras que fueron liberadas, que fueron conquistadas, fueron repartidas a dedo por el entonces presidente Julio Argentino Roca. Claro, bueno. Y son esas mismas familias a quienes se les otorgaron millones y millones de hectáreas de regalo, quienes hoy también poseen territorios en gran parte de nuestro país, y que hoy por hoy están lucrando con esos territorios, y que fueron principales impulsores y principales promotores de los cortes de ruta, básicamente, que allá por el año 2008 se manifestaban en contra de la resolución 125. En ese momento capaz que lo que se estaba... creo que hay que separar dos cosas, ¿no? Por otra parte, bueno, en ese sentido, a quienes entregaban las tierras en ese momento, quien más quien menos, era para ser trabajada, y de cierta manera la mayoría de las riquezas que producían esa tierra de una u otra manera iban a terminar quedando en nuestro país. Uh-huh. Hoy en día estamos hablando de Benetton. Sí. ¿Qué va a quedar para el suelo argentino, para la productividad de nuestro país, de Benetton? Por poner el ejemplo del nombre que se menciona en esa noticia. Sí, que fue el digamos, porque el impulsor, hay muchos otros. El actor en este juicio que se siguió adelante a la comunidad, ¿no? Que ocupaba estos territorios en la provincia de Chubut. Internamente, o sea, de cómo se levanta, se va, chau. Pero qué paradoja, ¿no? Esto de que el Estado Nacional te regala las tierras, y cuando el Estado Nacional necesita una retribución, por eso que en su momento te regaló, le cortás una ruta. Bueno, todo se relaciona con todo, todo tiene que ver con todo. Es la poca memoria de la Argentina también, ¿no? Es la poca visión del pasado. La escasa y sesgada visión del pasado. Bien, una de cal y una de arena en parte del aire. La buena tiene que ver con el impulso a una ley de propiedad, de posesión, de cuidado de la tierra. Y la mala tiene que ver justamente con el avasallamiento de los derechos por sobre los pueblos originarios sobre las tierras que ocupan ancestralmente. Feel it with the fingers in my mind. Escuchamos la música de Scissor Sisters en Parte del Aire. Invisible Light. Vos también sos parte. Visita www.partedelaireradio.blogspot.com. Dispuestos a mentir sobre papel, dispuestos a fingir frente a la cámara, pues total lo que digamos está bien. Al menos desde arriba ya me dieron el ok, ok. Yo no miento, solo digo la verdad. Las fuentes son dudosas, pero digo la verdad. Hace tantos años que me conoces. Si nunca desconfiaste, ¿ahora qué le vas a hacer? Ok, ok. No ves, por vos yo sigo estando acá. Me ves, a la misma hora y por el mismo canal. Me ves. 4 de la tarde, 24 minutos en todo el país, 24 grados, 3 décimas la temperatura actual en la ciudad de Mar del Plata, en la ciudad de Mar del Plata, y la cortina lo anuncia. La cortina nos dice que estamos en el mismo canal. Y el jabón mucho más, es hora de cambiar el celular. Mientras tanto te sugiero que tenés que votar, votar. Bueno, mientras tanto te sugiero que tenés que votar, y mientras tanto TN te sugiere qué tenés que pensar y qué tenés que creer. Vamos a hablar de otra mentira más de Clarín y compañía, en este caso en el canal y en el sitio de TN, porque se han inventado datos sobre el consumo de cocaína en Argentina. Bueno, esto fue publicado en el blog Yo Opinante y lógicamente habla de una información publicada a su vez en el sitio de tn.com.ar y emitida a través de la señal de este canal de noticias. En la página en internet de TN se publicó el 4 de marzo una nota titulada Cocaína. La Argentina es el primer país consumidor, según el título de la crónica. Sin embargo, en el interior de la nota la información es completamente distinta. A ver, cuando uno ingresa, cuando uno abre el link, se encuentra con que la primera oración dice que la Argentina es el segundo mercado de cocaína de América del Sur. A ver, el título dice cocaína, la Argentina es el primer país consumidor. Y después adentro dice que es el segundo mercado de cocaína de América del Sur. Y dice también, no, sigue, según un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos, la Argentina es el segundo mercado más grande para la venta de cocaína en América del Sur. Brasil, por su parte, se ha convertido en el principal consumidor. A ver, repetimos esto. Argentina es el primer país consumidor en el título, y en el contenido, Brasil se ha convertido en el principal consumidor. Seguimos leyendo, ¿no? Además, la Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay siguen siendo países de tránsito desde otras partes de América del Sur hacia Europa y América del Norte, mientras que Brasil se ha convertido en el principal consumidor en América del Sur, según el gobierno de Estados Unidos. Bueno, no podemos fiarnos de esta noticia, ¿no? Por dos, podemos decirlo, al doblete, porque por un lado está publicado en el sitio de TN, y por otro lado la información llega desde el propio gobierno de los Estados Unidos, principal consumidor mundial de drogas, ¿no? Pero repasemos esto, a ver, para que quede bien en claro, para que quede en claro cómo nos mienten descaradamente y la impotencia que genera muchos esto, ¿no? La Argentina es el primer país consumidor, dice el título, y adentro Brasil se ha convertido en el principal consumidor. Muchachos, si vamos a mentir, por lo menos hagan, si van a mentir, por lo menos háganlo bien, que el contenido de la nota tenga relación con el título. Por favor, ABC del periodismo, ¿no? El contenido de la nota debe ampliar lo que dice el título. Sí, sí, no, pero chicos, yo en realidad la nota la subí a la semana al Facebook y dije, los mandaría a recursar gráfica. No, directamente a cursarla, porque

Encontralo en 3 de febrero 6049. Teléfono 477-0679. Relojes taxímetros El Alemán. Escucha por la 99.1 de lunes a viernes, de 11 a 13, La Ventana de la Ciudad, con la conducción de Carlos Walker, periodismo sin mordaza. Tal vez lo que su competencia está llamando crisis pueda llegar a ser el mejor año de la historia de su empresa. Por eso, hoy más que nunca, anuncie en radio. Desde la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, transmite FM Ciudad 99.1. Vos también sos parte. Visita www.partedelaireradio.blogspot.com. Cuatro de la tarde, 34 minutos en todo el país. Hace rato que no le preguntamos la hora a nuestro gran hermano. A nuestro gran hermano de la radio. ¿Tendremos la temperatura, la hora, la humedad? ¿Estará al tanto nuestro hermano más grande de aquí de la radio? Sí, sí, yo creo que le preguntamos. ¿Qué hora es, señor gran hermano? Es la hora 16:34 minutos. ¿Y tenemos la temperatura también? Sabe la temperatura. No, la está pensando, pero démosle un cachito y... Se ha quedado pensando. Mientras tanto, yo le cuento, en realidad, le informo yo que no soy locutor, a ver si todavía viene el sal y nos hace un piquete en la radio, no nos deja decir los datos del tiempo. 23 grados, 8 décimas. La temperatura, 50 grados, ¿cómo? 5 décimas. ¿Cómo que 50 grados, 5 décimas? Señor, no le contradiga, gran hermano. ¿Y la humedad de cuánto es? La humedad... 10%. No, bien, no, bien. Usted está equivocado, gran hermano. 23 grados 8 décimas. La temperatura, 50 grados 5 décimas. No, 23 grados 8 décimas es la temperatura. Lucas, lo dijo el locutor. Y la humedad no es de esa que dice usted. La humedad, 10%. No, 75% es la humedad ahora. Por favor, no malinforme a la gente. No, en la radio dijeron. En la radio no dijeron, dijo el gran hermano de nuestra radio. En la radio dijeron, temperatura 50 grados. ¿Sabe qué es esto? Yo le digo, es un boicot del SAL, es un boicot de la Sociedad Argentina de Locutores. Como yo no soy locutor y digo la temperatura... Tiene la voz más bonita que vos. Claro. Lero, y nos dice los yo datos, me quedo con él, el lero, lero. Los datos se equivocan. Lero, vos andá y abrazate al poste allá adelante. Pero qué cosa de loco. Mira, bueno, el poste te está esperando. Usted, señora, que está escuchando en su casa, créale a quien le crea. No me importa si le crea a ese. Pero la si señora no. Seguramente en la casa anda con los calores, todo, le decimos 50 grados y nos cree, ¿eh? Sí, sí, sí, seguramente. Le decimos 50 grados y nos cree. Bueno, tenemos que hablar ahora, nos ponemos serios. Vamos a hablar, a referirnos nuevamente a un tramo del discurso de la presidenta Cristina Fernández en la inauguración del periodo de sesiones ordinarias correspondientes al corriente año. Uno de los ejes de sus anuncios, de su larga alocución, que fue algo más de una hora y media, una hora 40 minutos aproximadamente, habló, hay que decirlo también un detalle, ¿no? La excelente oratoria que tiene la presidente. Bueno, habló de la asignación universal por hijo, que en este caso la información que dio, la noticia, la buena noticia, es que será extendida a las embarazadas en todo el territorio nacional, en toda la Argentina. A partir del tercer mes de gestación, las mujeres van a poder acceder a este beneficio, que realmente es algo muy importante. Bueno, recién fuera de corte justamente estábamos hablando el caso puntual de una amiga, ¿no?, que está embarazada, tiene que afrontar este embarazo sola, uh-huh, porque no dispone de los medios económicos, no dispone de un trabajo rentado y con en blanco, con hora social y con todo, y realmente se le estaba haciendo muy cuesta arriba solventar y llevar adelante este embarazo, sin pensar todavía el día de mañana, dentro de siete meses, cuánto la criatura nazca. Todo lo que queda después, ¿no? Todo lo que viene después también. Creo que es una medida que va a ayudar mucho. Uh-huh. Con esto, bueno, beneficios como veníamos diciendo, a partir del tercer mes de gestación, las mujeres presentando certificados van a poder acceder a este beneficio, que son 220 pesos mensuales. Sí, la medida está destinada, ¿no?, a las mujeres embarazadas que estén desocupadas, que no tengan empleo formal, que a las empleadas domésticas, a las que tengan un ingreso igual o inferior al salario mínimo vital y móvil. Sí, según datos que aportó la presidenta, datos duros, ¿no? La asignación universal por hijo provocó un impacto que llegó a casi 2 millones de familias, ¿sí? Provocó una reducción de la pobreza en un 48%, ¿sí? Y con esto, con esta nueva medida, que es la extensión de la asignación universal por hijo a mujeres embarazadas a partir del tercer mes de gestación, lo que se busca será hacer descender la tasa de mortalidad infantil y materno infantil, ¿sí? Va a ser otorgada a partir del primero de mayo próximo. Y para acceder a este plan, las futuras madres deberán inscribirse en el plan Nacer y realizarse justamente todos los controles médicos requeridos, porque no faltaron en la semana, no faltaron aquellos gorilotes que especularon diciendo que se van a hacer las embarazadas, se van a poner una almohada para cobrar. Bueno, aquellas que van a poder acceder realmente me dan lástima. Sí, dan más que lástima, vergüenza. Aquellas mujeres embarazadas que puedan acceder a este plan, como bien decíamos recién, tienen que inscribirse en este plan Nacer y tienen que realizarse todos los controles prenatales de ese niño, que también va a asegurar que esa criatura nazca como tiene que nacer, preveniendo alguna enfermedad que ya traiga desde adentro del útero, o también ayudando a la madre a desarrollar este embarazo de la mejor manera posible. Las mujeres que van a poder acceder a esto, como veníamos diciendo, son las que tienen un empleo informal, las que son empleadas domésticas, las desocupadas y las que están empleadas pero tienen un salario igual o inferior al salario mínimo vital y móvil. Bien, una noticia positiva, una buena información de las que rescatamos a lo largo de toda la semana, y en este caso tiene que ver con la ampliación de derechos, no con la ampliación, con el acceso a los derechos elementales y básicos para más personas, sin perjudicar a nadie más, sin quitarle derechos a nadie más. ¿Sí? De eso se trata, justamente de sumar y no de restar. Hasta las 5 de la tarde hacemos Parte del Aire. Parte del Aire, Parte del Aire. Parte del Aire, Parte del Aire. Vos también sos parte. Cuatro de la tarde, 40 minutos en todo el país, 23 grados, 8 décimas. La temperatura en la ciudad de Mar del Plata está empezando a descender de a poquito. Muy, muy despacio la temperatura en la ciudad de Mar del Plata va bajando para lo que es la temperatura de una típica tarde de verano. Una típica tarde de sábado veraniego y con el plus del fin de semana largo por los carnavales. Y tenemos ahora más información verde en este contexto, ¿no?, de los carnavales, justamente, y que vuelven a la calle aquellos tradicionales festejos con bombuchas. ¿Recuerda usted, Sabrina, cuando éramos niños? Con bombuchas. Sí, qué manera de jugar. Bueno, a prestar atención y a cuidar el medio ambiente en referencia a este tema. Información verde, Sabrina Sardela. Información verde. Vayamos por la primera, que ya lo habíamos estado adelantando estas dos noticias en el primer bloque de Noticias Verdes de Parte del Aire. El 60% de las muertes serían evitables con una vida sana. A ver, ¿cómo es esto? Esta conclusión están llegando los especialistas de la flamante coalición latinoamericana saludable reunidos en Buenos Aires. Sí. Destacaron que las causas principales de las enfermedades no transmisibles son el tabaquismo, la falta de actividad física, la inadecuada alimentación y el consumo del alcohol. Ah, mire usted. Las enfermedades no transmisibles causan el 60% de las muertes en el mundo. ¿Usted fuma? No. ¿Usted hace deportes? Sí. ¿Toma alcohol? No. Bueno, entonces va a tener una vida más sana. Obviamente. El 60% de estas enfermedades causan el 60% de las muertes en todo el mundo, pero reciben solo el 2,3% de la ayuda internacional para combatirlas. El tabaquismo es algo que se está combatiendo mucho. Es lo único que se está empezando como a atacar más. Sí, bueno, también se están haciendo campañas para fomentar la actividad, alimentación sana, la actividad deportiva. De a poquitito se va, pero bueno. Sin ir más lejos, aquí en la ciudad de Mar del Plata hay que reconocerlo. Siempre decimos, señalamos tanto las cosas malas, hay que reconocer también las cosas buenas. La idea del corredor saludable es una muy buena iniciativa por parte del gobierno municipal. Bueno, recordemos que es eso del corredor saludable, ¿no? Los domingos se corta la calle, la costa, entre la... Diagonal Alberdi. Diagonal Alberdi, ¿Diagonal Alberdi? Sí. Sí, Diagonal Alberdi, entre el puente, puente de madera de la el Plaza de las Américas. Y llega hasta... Hasta cerca de Constitución. Hasta Constitución. No sé si hasta Constitución específicamente, pero muy cerquita, hasta ahí llega este corredor saludable que está destinado solamente a personas que caminan, a personas en bicicleta. En rollers. En rollers, rollers, skates y demás, ¿sí? Bueno, pero esto es una muy buena alternativa, porque antes, bueno, antes el corredor saludable iba nomás de Libertad a... unas cuadras más. De Libertad hasta... antes de Constitución. Hasta Independencia, iba. De Libertad hasta, sí, Independencia. Bueno, ahora muchas otras cuadras se ha ampliado este corredor saludable y es aprovechado por muchísimas marplatenses, sí, y turistas. Sí, miles de marplatenses y turistas, exactamente. Habría que ver si se puede llegar a ampliar el resto de los días, no sé si todos los días de la semana, pero aunque sea también los sábados. Sí, no sé si tanto los sábados por el movimiento, ¿no? Recordemos que el domingo es posible hacerlo por el escaso tránsito que hay, y digamos, naturalmente, a causa de que muchos lugares en los que se trabaja durante la semana, el domingo no se trabaja, pero hay muchos de esos lugares que sí trabajan el sábado. Claro. Entonces sería más complicado. Pero se puede buscar la alternativa en otro punto de la ciudad, quizá. Bueno, otro de los datos, otra de las estadísticas que... salieron a través de estas enfermedades no transmisibles, como el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las respiratorias crónicas y la diabetes, ocurren en países en desarrollo y en personas más pobres, son las que más se ven afectadas por estas cosas. Así que bueno, una noticia verde que tiene mucho de salud. No, uh-huh, es tan verde esta. Sí, una información, en realidad, que puede ser noticia. Si todos tomamos conciencia, si todos seguimos estos consejos, quizá dentro de unos años hablemos que se han reducido justamente este 60% de las muertes. Bueno, ahora vamos a cambiar de tema, Lucas Berrone. Ahora vamos a hablar de arquitectura biomimética. ¿De qué? De arquitectura biomimética. ¿Arquitectura bio qué? Mimética. Mimética. A ver, ¿qué es esto? Cuénteme. ¿De qué se trata esta clase de arquitectura? ¿Te acuerdas que ya habíamos estado hablando de otro tipo de arquitectura que se está usando en países desarrollados? Que son reducir el espacio y maximizar la eficiencia de los edificios. Uh-huh. ¿Te acordás? Sí. Estoy tomando examen, Lucas Berrenego. Lo recuerdo muy bien. Que eran edificios donde vos prácticamente era toda una ciudad. Sí, que solo tenías que... arco... no me acuerdo cómo era el nombre. Arcotecnia. Arcotecnia, ahí está. Así es. Bueno, esta arquitectura biomimética... intenta imitar a la naturaleza lo más posible. Sí. Por ejemplo. Trata de mimetizarse con lo biomimética. Exactamente. Me vas entendiendo. Por el camino correcto. Así es. Vamos a entrar por el contexto sociopolítico. Desde hace unos años está librando como un debate entre los límites del consumo y su impacto en el medio ambiente. Uh-huh. Que estamos hablando de la ecología, de lo reciclable, lo no reciclable. Sí. La biomimética toma de la naturaleza su capacidad de ahorro energético y de eficiencia en términos de resistencia. Uh-huh. Justamente para hacer frente a las necesidades de un cambio en los modos de producción. Exacto. Cuando se piensa en arquitectura biomimética, en un mundo sustentable. Todo esto es trasladado a la construcción. Ajá. El ahorro de energía, la resistencia, los modos de producción, la sustentabilidad. Sí, bueno, se está viendo mucho esto en los canales de documentales. En Nat Geo, por ejemplo, es uno de ellos. Hay un programa, no me acuerdo ahora qué días y a qué horas va, pero es muy interesante porque se cuenta, ¿no?, cómo se construyeron grandes obras monumentales que son justamente biomiméticas, que se mimetizan con lo bio y que aprovechan justamente los recursos naturales para la autosustentación, para la autogeneración. aplicación de energía, por ejemplo. Bueno, en estos casos se están estudiando los métodos de la botánica y de las ciencias naturales para el desarrollo de proyectos generativos. Perdón que la interrumpa, uh-huh. Vi en este mismo canal un documental de un edificio que estaba pensado para adaptarse a las corrientes de viento en el lugar donde estaba instalado y así poder aprovecharlas para la generación de electricidad propia para el edificio. Bien, bueno, por ahí va lo que le estoy queriendo contar, pero piensen en algo todavía más loco que ese edificio que aprovecha la capacidad del viento. Ajá. Déjeme seguir explicándole. No la interrumpo, perdón. Estos arquitectos que están estudiando sobre la arquitectura biomimética estudiaron la botánica, la ciencia que estudia las plantas y las ciencias naturales para desarrollar proyectos generativos, tanto en experiencias directas, o sea, trabajar directamente con la naturaleza y con las plantas, sino también a través de software y de simulaciones informáticas, sí. Para después sí poder llevarlo a la práctica y a la realidad. Exacto. Esto no tiene que ver nada con un diseño como habíamos estado viendo antes, que copiaba los árboles o que copie las alas de los pájaros o que copie la naturaleza, sí. Sino que toma cosas de la naturaleza. Se creó con vamos a hablar de un proyecto puntual ahora para que sí. Entiendas más. El Arizona Tower. Se creó con un software que fue modelado a partir de plantas vivas. Este edificio está anclado al terreno con raíces. ¿Con raíces? Sí. En lugar de cimientos. Estas raíces, como las raíces de los árboles, se van ramificando bajo del agua, de la tierra. Estas raíces, ¿qué permiten abajo de la tierra? Almacenar agua. Ajá. ¿Cómo lo haría una planta? Tal cual. La planta, a través de las raíces, ¿qué hace? Absorbe el agua y la contiene. Claro. Bueno, en este caso es lo mismo. Las raíces de este edificio están ramificadas por debajo de la tierra y permiten almacenar agua. Y las ramas en la altura, ¿qué son? Imagínate la copa de un árbol. Imitan la fotosíntesis. Imitan la fotosíntesis. Purifican el aire. ¿Qué hacen? Son paneles solares que chupan la energía solar y la transforman en energía para ser utilizada dentro de ese espacio doméstico. Me voy a hacer una casa biomimética, Sabrina. Voy a tirar abajo mi casa y me voy a hacer una casa biomimética. Es sencilla. Hacés los raíces, que abajo conservas el agua, arriba te pones los paneles solares y estamos. Voy a hacerla con forma de pino. ¿Tendré éxito? ¿Tendré éxito haciéndome una casa biomimética aquí en la ciudad de Mar del Plata, aprovechando justamente la gran energía eólica aquí en La Feliz? Y bueno, no pudiendo aprovechar tanto la energía solar porque solamente tenemos sol durante 2 meses. Luego del año, el resto del año es lluvias y nubes, justamente. Pero sí, bueno, mucho pero viento. A través de las nubes también la energía del sol pasa, ¿ah? ¿Eh? También, usted dice. Guarda. ¿Usted sí, dice? Porque los rayos solares igual se filtran. Bien, bueno, información verde de la mano de Sabrina Sardella en Parte del Aire. Y ahora, momento de. ¡Ay, hacer catarsis! Sí. Vamos, vamos, Sabrina, dele gas. ¡Dele gas! No tenemos ningún problema en defender a llamados grupos económicos. Dale, no me digas que no. ¡Argentina, levántate y anda! Si te morís de ganas por hacerlo. Tu voto no es positivo. En Parte del Aire, te liberamos de culpa y cargo. ¡Uy! Y hacemos que parezca un accidente. Cuatro de la tarde, 51 minutos en todo el país, ya dale. En la recta final. Si te morís de ganas por hacerlo. Si te morís de ganas por hacerlo, mandale gas, como diría González Oro. En la recta final de Parte del Aire, disparo. Momento de catarsis, con balas de Cevita, apuntamos y le disparamos a alguien. Porque... Hablando de Cevita, le tengo que mandar un saludo a Cevita, que también nos está escuchando. A Cevita, que también nos está escuchando. ¿Cómo es el saludito? Un saludo, Cevita, querido. Diría la chiqui. ¿Usted recuerda, Sabrina, el caso del perro de la Ferrere? No se acuerda. Ese era un personaje. Soy muy joven, perdón. No, es un personaje. Estoy muy despistada, también, perdón. Es contemporáneo a nuestra generación. Es más, usaba Facebook. Es más, en ese Facebook, en esa red social, este personaje había publicado fotos suyas. A ver, si hay alguien sensible en este momento, que apague la radio. ¿Sí? Si hay alguien sensible, que se aleje de la radio. Porque era una foto aplastando nada más y nada menos que La cabeza de un gato. Ah, sí, sí, había publicado otras fotos también con con gatos muertos y demás. Agarrándolos de la cola. Sí, era un personaje nefasto, un boludito que necesitaba. Que recorrió el mundo en realidad ese Facebook, que había muchos grupos y páginas en contra de este personaje. Ahora recuerdo. Bueno, tenemos aquí un ejemplo también un poco más lejano, ¿no? Pero se trata de Gustavo Guti Vergara, que es el vocalista de una banda correntina que se llama La Primera Base. Sí, no vamos, para evitar suspicacia, no vamos a decir qué estilo musical, qué género hace esta banda La Primera Base. Usted se imaginará, señora. Bueno, publicó una foto en Facebook en la que se lo ve posando junto a dos animales que él mismo había asesinado. De que hablamos de dos perros ahorcados, ¿sí? Según los vecinos, ¿sí? Según los vecinos de este muchachito, de este boludito también, porque es un boludito hacer una cosa así. Bueno, habría este señor, este muchacho, habría colgado y matado a los perros. ¿Sabe con qué argumento? ¿Sabe por qué los habría matado y los habría colgado? No, ya no me está gustando la noticia. Porque según él, los perros se creen vivos por romper las bolsas de basura. Ah, pero qué bonito. Por ese motivo, este muchacho se hace acreedor de nuestros disparos. Hágalo colador, Sabrina, mándale gas. Apunte, Sabrina, ¿qué pasa? No se anime. Con balas de cebitas, por supuesto, ¿no? Nada de dispararle en serio, aunque... Sí, no, realmente esta noticia me... No somos promotores de la justicia por mano propia aquí en Pero no, creo que en esta vez nos quedaron las... Pero ¿sabe cómo ubicarlo este muchacho? Se llama Gustavo Vergara, le dicen Guti, es el vocalista de una banda correntina que se llama La Primera Base y tiene un Facebook. Tiene un Facebook, usted lo encuentra... Con este nombre, Rulli de San José, asesino de perros. Así, con ese mismo nombre, usted lo va a encontrar en la red social. También, para que usted le dé su disparo virtual, si quiere. Si tiene ánimos de hacerlo, si no le gusta esto que hace este muchacho, que creo que no puede haber ninguna mente a la que le pueda gustar una práctica semejante, puede buscarlo en la red social, en Facebook. Rulli de San José, asesino de perros. Eran los disparos en Parte del Aire. El ansiolítico aplacó una de tus tantas crisis y se marchó mirándote dormir. Y entre sueños como un flash viste pasar tu vida, pensando en no volver a amanecer. Él se aseguraba no dejar nada a tu alcance, trató de no pensar en el balcón. Y en la calle el viento le pegó y fue el pretexto ideal para disimular esa tempestad de sus ojos estallando en mar. Cada barrio, cada pueblo, cada esquina en la ciudad, hay un corazón partido que no para de sangrar. La hora se ve tan hermosa, tan sensual y tan segura, y sola en su casa se autoinicia a vomitar. Pablo extraña a sus hijitas que lo cuidan siempre desde el cielo. Dani está en Madrid buscando su identidad. Sergio vive en Brasil, en una playa tranquila, solitario y feliz. Si estuvieras ahí, solo para ver, para compartir su alegría inmensa de vivir. Y en cada barrio, cada pueblo, cada esquina en la ciudad, hay un corazón partido que no para. No te informamos primero. Ni somos gente de palabra. Pero te contamos que esto fue parte del aire en la semana. Noticias. Resumen. 23 grados 8 décimas, la temperatura actual en la ciudad de Mar del Plata, cielo algo nublado, visibilidad 10 kilómetros, 75% la humedad, la presión 1017.8 hectopascales y el viento del este a 20 kilómetros en la hora. A las 5 en punto, a pocos minutos de terminar parte del aire, este es el resumen de la semana. Las embarazadas también percibirán la asignación universal por hijo. Así lo anunció la presidenta Cristina Fernández en el discurso de apertura del 127 periodo de sesiones ordinarias del Congreso. Las futuras madres recibirán el beneficio a partir del tercer mes de gestación. La medida abarca a las mujeres embarazadas que estén desocupadas, a las que tienen empleo informal, a las empleadas domésticas y a las que tienen un ingreso inferior al salario mínimo vital y móvil. La presidenta remarcó que la asignación universal por hijo provocó un impacto sin precedentes y que llegó a casi 2 millones de familias. Además dijo que tal medida provocó una reducción de la pobreza en un 48%. La jefa de Estado aseguró que con eso se buscará reducir la tasa de mortalidad infantil y materno-infantil y que regirá a partir del primer día del mes de mayo. La justicia ordenó desalojar a una comunidad mapuche. El juez Omar Magallanes, de la localidad de Esquel, ordenó el desalojo de terrenos que reclama el grupo empresario italiano Benetton. Los mapuches habían recuperado esas tierras hace 4 años. El magistrado calificó a la comunidad Santa Rosa Lelequeque de haber ocupado ilegal y clandestinamente las tierras en conflicto. Por su parte, el abogado defensor de la comunidad originaria, Edgardo Manosalva, consideró que el juez no tuvo en cuenta el derecho de los pueblos originarios y que se abocó exclusivamente a aplicar el derecho civil. Antes de conocerse el fallo, los integrantes de la comunidad mapuche, Rosa Rúa Nahuelquir, señalaron que se trata de una tierra ancestral de antepasados. Los derechos de los pueblos indígenas están consagrados en el artículo 75 de la Constitución Nacional, así como también en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. En el mismo sentido, se expresa el artículo 34 de la Constitución de la provincia de Chubut, donde se ubica la localidad de Esquel. La ministra Linda Garré anunció un plan de reestructuración de las fuerzas de seguridad. La ministra de Seguridad resumió los ejes de su gestión: establecer una conducción política férrea, renovar las manos, convocar a los foros sociales para que ejerzan un control ciudadano, volcar más efectivos a las calles y romper las relaciones entre policía y delito. Los dichos de Garré van en consonancia con los cambios que ya se aplicaron en la cartera que tiene a su cargo. Se cambió la cúpula de la Policía Federal y es inminente el cambio de todos los jefes de las comisarías porteñas. Cambiarán además todos los programas de estudios y la Policía Federal dejó de tramitar y fabricar pasaportes y cédulas de identidad. Todas esas funciones pasaron al Registro Nacional de las Personas. Se hará una fuerte reconversión para que las tareas administrativas y de mantenimiento dejen de estar en manos de personal con estado policial. Este fue el resumen de noticias, de las noticias más importantes de parte del aire en esta semana. No tenemos ningún problema en defender a llamados grupos económicos. Dale. Sábados de 15 a 17, 99.1. Todas las partes juntas. Una realización de Aubi Media Producciones. Forma parte. Parte del aire. Y corriendo, nos vamos. Corriendo aparte porque nos hace bien a la salud, así reducimos colesterol grasas, y todas las cosas, y dejamos de estar dentro del 60% de la población que se muere por malos hábitos saludables. Por malos hábitos saludables, es verdad. Nos vamos atrasadísimos comenzamos, atrasadísimos terminamos. Cuatro minutitos no es nada. Le pedimos disculpas a la dirección de la radio, de Radio Ciudad, que muy amablemente no nos va a echar a patadas después de pasarnos. No, solo empujones. Solo empujones, nada más. Sin patadas, por favor, se lo pedimos, señores. Que duele, dejan marcas. Dejan marcas. hacen mal, hacen daño, no son saludables. Nos vamos, llegamos al final de esta edición número 334 de este programa que se llama Parte del Aire, en su octava temporada, hoy sábado 5 de marzo de 2011. ¿Quiénes hicimos este programa? Lucas Barrio Nuevo, quien te habla, me acompaña Sabrina Sardela, y la producción de Aubi Media Producciones, Mentes Creativas, Soluciones Integrales en Comunicación. contacto@aubimedia.com.ar. Nosotros nos despedimos, nos reencontraremos el sábado próximo. No sé si vengo el sábado próximo, Sabrina, no porque me vaya de viaje, sino porque es mi cumpleaños. Así que es verdad, bueno. No sé si vengo. Si vos no venís. No sé si vengo. Es porque estamos los dos de festejos todavía. Es porque estamos los dos de festejos, seguramente. Nos reencontramos en una semana para compartir la edición número 335 acá en Radio Ciudad, FM 99.1. Que tengan un excelente fin de semana largo. ¿No te estás olvidando de nada? Aprovechen los dos días que tenemos de feriado luego del fin de semana. ¿De qué me estoy olvidando, Sabrina? No sé, capaz que hay un día especial para que me saludes en esta semana, no sé. Salude a todas las damas el 8 de marzo, el martes, Día Internacional de la Mujer. Yo ya le di su regalo, Sabrina. Se lo dejé ahí arriba, busqué bien. Se lo dejé ahí arriba, le dejé una sorpresa. ¿Cuál es? No se dio cuenta. Ya, ahora, ¿el cuchillo o el destornillador? Ahora fuera del aire le cuento cuál es su regalo. ¿Cuál de los dos? No, ninguno de los dos. Eso, ¿cómo le voy a traer eso? Un cuchillo y un destornillador de regalo. Por favor, Sabrina. No me haga enojar, no me haga encabronar, por favor. Nos despedimos. Nos reencontramos en 7 días. Que tengan un buen fin de semana. Mejor semana aún. Pórtense mal, pásenla bien, cuídense mucho. Nos vamos escuchando la música de Laura Pausini, la mia risposta. Que tengan una muy buena semana. Chau. Desde la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. Transmite FM Ciudad 99.1.